Si mirarte es mi modo de tenerte, aunque no vaya a Las Leñas ni a Cancún, perdóname esta locura de quererte, siendo yo alguien tan común. Sebastián Monk, en Cosas Tuyas. Me parece, querida señora, que siendo esta hora la haré acompañar. Gentil caballero, ya tengo cochero que sabe volverme a mi hogar. De haberme invitado, le hubiera aceptado salir por la noche a pasear. Me permite, mujer buena moza, que corte una rosa y me rinda sus pies. No, no, se lo ruego, mi honra está en juego, me obliga a ser descortés. ¿Por qué no ha elegido decirme al oído piropos que enrojen mi tez? ¿Cómo saber lo que hay que decir cuando es bueno callar, detenerse y seguir? Tanto temor con motivo de que... ¿Qué influencias musicales tenés? Bueno, como... Más allá de las familiares. Claro, sí, sí. Tengo... Bueno, para mí la gran escritora de canciones, y no solo infantiles, es María Elena. Me parece que de alguna manera inventó la canción infantil. O la reinventó, no sé. Pero me parece que es un... impresionante lo que hizo ella, y de alguna manera inigualable, viste, en su producción, y que de alguna manera también la llevó, esa misma cosa infantil la llevó al momento de hacer música para grandes. Y me parece que es una figura como, bueno, verdaderamente importante. Me gusta mucho el folclore, entonces, bueno, tipos como el Cuchi o como Carnota, me encantan como compositores en su producción. A mí el rock no es un espacio que me guste, que me sienta muy cercano. Un amigo me decía que era porque yo tocaba el piano. Si tocases la guitarra te gustaría más. Y sí, tiene toda una teoría. Eso. Y no sé, pues yo, qué sé yo, hablaba, le digo, che, pero Zeppelin estaba tan bueno, me dice, porque no tocas la guitarra, tocando el piano te gustan otras cosas. Era una teoría de él que diciéndosela a los rockeros, me dan, bueno, o supongo que me habrán querido mandar a tocar la guitarra. Los tipos que me gustan del rock son, me parece, los así descollantes, que creo que han sido como grandes más allá, o sea, creo que Spinetta, como decíamos recién, o Fito, o esa etapa deslumbrante que tuvo Charlie García, me parece que ya excede a lo que es el rock, ¿viste? Me parece que es como un mérito más allá de ellos que del género. Así que esos son como los tipos que me gustan, sobre todo Fito, ¿viste? Metiéndose con el folclore, con el tango. De tango, bueno, me parece los letristas como Cátulo, ¿viste? O como Homero, todos me parecen impresionantes. Y del tango justamente me gusta mucho eso. Las letras es algo que le doy, le presto oreja siempre. Y bueno, me gusta mucho la ópera también. Me gustan mucho las óperas de Mozart, sobre todo la comunión que hay música, historia, es como una manera de entramar, cada palabra está armada según como con el acorde. El tipo dice tristeza y se te arma ahí un panorama triste, y tiene, está como tratado, no es vamos a hacer la canción y nada más, ¿no? Me parece, creo que de Mozart lo que más me gustan son las óperas. Y porque tiene esa cosa como de genio alegre, ¿viste? Sí. Aunque en su tristeza, ¿viste? El tipo está buenísimo. O Corea también, viste, que es un pianista que suena como siempre alegre. A mí el genio alegre me gusta. Fito Desarmado y Bill Evans, que son los genios tristes, también me encantan. Pero el tipo como alegre me parece, por eso que decíamos antes, ¿no? Viste, encima de todo, poder decir desde el humor o desde la alegría me parece destacable. Estaba haciendo asociaciones libres, y esto no es un espacio terapéutico, pero digo, todos los que fuiste nombrando son grandes contadores de historias, ¿no? Digo, todas las canciones que podamos tomar de cualquiera de estos intérpretes o músicos que nombraste, sí, son grandes contadores de historias, digamos. Obviamente que tus influencias tendrían que ser esas. Y una de las cosas que lo describiste y me vino a la mente, no lo había pensado, con esto de Mozart y la ópera, ¿no? Digo, yo la única que registro, así, la escucho y digo, es la única, es Don Giovanni. Sí. Y la obertura de Don Giovanni cuando empieza, que en realidad es primero toda una joda y después termina en un drama, claro, pero arranca con los primeros dos acordes en un drama. Sí, sí. Boom, ¿no? Aquel que quiera ver la película, como comienza la película, son los primeros acordes de Don Giovanni. Igual lo llamaron así, drama jocoso, porque todo lo que ese era como el subtítulo. Porque en esa época todavía estaba en boga la ópera, lo que se llamaba la ópera seria, que ópera seria era como casi panfletario, ¿viste? Hacer la ópera donde, claro, como la bancaba el mecenas, era la ópera que hablaba de un rey bueno o de un conquistador o de un que a la larga era el mecenas que pagaba la ópera. Y todo lo otro se llamaba ópera bufa, que era lo que tenía que ver más con lo cotidiano, ¿viste? Que empezó como un género muy, muy chiquito. Bueno, entonces, claro, esto de Don Giovanni no se podía meter ni en una, ni no era serio, porque no hablaba de... Tenía algo... O sea... trataba de una cosa más que tiene que ver con la psicología, ¿viste? Del tipo que está como en una conquista permanente y que es insaciable en eso. Y bueno, tiene algo que ver más con la mente humana, ¿viste? Entonces, bueno, por eso lo llamaron drama jocoso. Tiene todavía esa cosa un poco del siglo XVIII, ¿viste? Que bueno, el malo, porque de alguna manera Don Giovanni es el tipo que engaña a las mujeres y todo eso, obviamente va a terminar yendo al infierno. Tiene una cosa un poco didactista. Pero esa música es increíble. Para mí es, bueno, de las más grandes óperas que se escribieron. Recordaba una canción, saliendo y volviendo a tu música, en ese disco también, Tinte Local, si no me equivoco, se llama Ese. Sí. Cuando la escuché, me pareció como que tomaste algún tema de Arjona y lo ridiculizaste a Arjona. Ajá. Puede ser que, sí, sin querer, ¿no? Obvio, ¿no? Digo, el que tema es, pensaste en él. No, de dos cosas. Primero, para ridiculizarlo a Arjona me tomé todo el trabajo y lo voy a ridiculizar como a mí me gusta en el próximo disco que ya tengo el tema. Así que ese. Bueno. El tema que esa canción la hice en el 99, cuando Arjona, la verdad, no existía. Claro. Entonces no... no, para hacer esa canción primero pasaron dos cosas. Desde lo musical, me planté en una armonía de un tema que se llama Someday My Prince Will Come, que es un estándar de jazz sacado de la película Blancanieves de dibujos animados de Disney del año 37. Así que, bueno, la armonía es esa. Pero la, como está en tres, la apuré un poquito y que quede algo como a vals peruano o a joropo venezolano, pese a que la toco solo con el piano. Eso es de lo musical. Y desde la letra lo que pensé es, bueno, qué cosa uno en esas broncas, viste, de bueno, que es que, no sé, la mujer con la que estuviste ahora está con otro tipo. qué cosa, viste, desde la entraña uno le desea como... Porque la verdad uno tiene sus zonas oscuras, viste, y decís, loco, ojalá que no vaya ni para atrás esta historia, deseándole eso. Pero no le deseas desde esa cosa, viste, del siglo XIX, los tormentos, y no, que pise mierda ya en la calle y si lo puedo ver mejor, viste. Entonces, esa cosa tan puntual me gustaba, la verdad, qué sé yo, no sé, para mí las veces que he perdido el documento es una desgracia. Bueno, que este guacho lo pierde y que se haga toda la cola en el registro civil. Eso más que, viste, que no sé qué, la soledad, que es una cosa demasiado grande y poco concreta. Me gustaba más como con pequeños, sí, pequeños clavos para que los pise, y si los podía ver el que escribió el tema, mucho mejor. Ese que te lleva de la mano, ojalá le llueva un piano y se corte al afeitar. Ese que seguro tiene caspa, te va a contagiar las aftas cuando te quiera besar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que se quede con el coche, que te ronque por las noches, que no encuentre el DNI. Ese si usa anteojos, que los pierda, si es por mí que coma mierda y le caiga la DGI. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que diluvia si se moja, que pise baldosas flojas y que sufra de acidez. Ese que se siente sobre un chicle, que se brote, se constipe y quede duro del estrés. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que asegura que te ama, se va a fugar con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. A ese le deseo pesadillas, gonorrea, hongos, ladilla y renquera al caminar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que reviente a picazones, hemorroides a bañones, que pierda el último tren. Ese que se queme con la plancha, que lo aplaste una avalancha y que lo tomen de rehén. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Si hay otro en tu vida. Sebastián Monk, en Cosas Tuyas. Solo les deseo lo peor. Tengo un ping-pong ahí para ir cerrando. Cuando tarareas canciones, ¿qué tararías? La verdad que creo que termino haciendo, al tararear, canciones que suelo tararear. Y, por ejemplo, esta semana, mira, de Don Giovanni, el área del catálogo la suelo tararear. La canción del jardinero de María Elena la suelo tararear. Los temas de Chabuca, esos valses peruanos que me encantan también. Muchos temas de los que canta Cecilia Todd. Esos temas. Alguna vez alguien me dijo que a mí me gustaban las canciones como con muchas notas, ¿viste? Y el merengue y todo, o ese tipo de canciones, son como canciones medio casi bebop, ¿viste? Que cada sílaba tiene una nota. Cosa que otras músicas, poner los boleros, que son más cosas así, más sedadas, no es lo que suelo cantar. Pese a que esa onda, viste, los temas de Bola de Nieve, eso me encantan. Pero sí, más música latinoamericana es lo que más tengo así en así en la biblioteca del tarareo. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. De tu discografía, ¿cuál es el tema que más te gusta? ¿Te gusta? Eso es bravo, ¿eh? Pero bueno, me parece que hay uno que se llama La Cantora, que creo que está bastante bien, que me planteé, bueno, como era la historia, es una especie de homenaje que yo le hice a Cecilia Todd, que creo, para mí es la no sé, las cantantes que más me han gustado, digo las, para por si me estoy olvidando alguna, pero en este momento te tendría que decir la. Y bueno, ella me contó cómo era su historia, viste que le habían robado el cuatro, que es el instrumento que ella tenía, que tienen los venezolanos, que es como la guitarra, bueno, se lo robaron a los 4 años, entonces que la familia no quería que cantara, entonces con esa cosa de ahí casi caribeño, viste, y tenía cosas como de realismo mágico. Me inventé ahí toda una historia que era, bueno, que Dios no quería que cante, ¿viste? Pero la familia, claro, le pone Cecilia por la cuestión de la música. Entonces, cuando el que le roba el cuatro era un emisario de Dios que va y le roba. Entonces, ella después, pese a que se pone a llorar, dice, bueno, me va a robar el cuatro, pero no la música ni el cantar. Bueno, entonces, a medida que empecé a pergeñar eso, que después lo puse en un 5/8 que bien de ritmo así de merengue caraqueño, bueno, me parece que quedó bastante, no sé, si tuviese que elegir una, ahora elijo esa. Me he cruzado todo el llano para verte sonriente, y ahora que te estás riendo veo que te falta un diente. Veo que te falta un diente, pero mi amor no ha cambiado. Puedes verlo en mi mirada con tu ojo desviado. Con tu ojo desviado no hay mal que por bien no venga. Vamos a bailar la trunca, aunque andes medio renga. No me importa si no es bella, porque yo quiero a mi moza. Mientras quiera estar con ella, para mí es hermosa. ¿Cuál fue la canción que más te costó cerrar? ¿Desde la música y desde la letra, o desde la letra y la música? Buscarle el orden que quieras. No sé cuál, pero hay muchos temas que tienen, o sea, que pasa esto, que Sabina dice la palabra grietas y adhiero, o costuras, dice, no, yo la terminé y ahí como que se le ven las costuras al tema. Y está bueno. Ahora no tengo en mente, porque la verdad, cuando lo que pasa con el tema es que estás, y en un momento le bajás la persiana, y cuando le bajaste la persiana o lo grabaste, ya está, listo. No, yo al menos, es más, ni lo vuelvo a escuchar. Pero lo que pasa es que en el proceso de hacerlo, vos de repente decís, bueno, yo sigo avanzando, pongo esto, qué sé yo, para poner algo y que sirva para componer lo que sigue, ¿no? Bueno, y las cosas que no te cierran, es increíble que tienen como una fecha de vencimiento. La cantás 3 veces y ya la cuarta no. Eso que no te cerraba, no podés seguir cantando, tenés que volver a desarmar toda la costura. O lo más evidente es que viene alguien y te dice, che, me gustó. Hay una parte, y siempre es, cuando te dicen hay una parte, es esa que vos la tenés acá atragantada y que no te cerró. Entonces, es un lindo laburo, porque, bueno, te pones a prueba de cosas y yo justamente trato, no soy muy de afectuoso con los temas, ¿viste? O sea, lo hago y ni bien lo hago es, bueno, a ver, al círculo de amigos, ¿viste? O de músicos, matémoslo, escaneámelo y qué es lo que tiene para retocar, ¿viste? Entonces, o sea, nunca voy a decir, ¡ay, mi cancioncita me la iré! No, para nada. Es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto suene mejor? Que creo, ahí es donde yo tengo miedo a veces de, no por mí, pero de, el éxito creo que es un poco alejarse de eso, ¿viste? De el éxito como, bueno, la fama y todo eso. De repente he visto algunos casos de gente como muy talentosa que después se les reúne un séquito de aduladores. Y si tenés a alguien que te adula durante todo un año, durante todos los días, yo creo que debes creerte que es así. Y después salen obras no tan inspiradas, porque no hay alguien que le diga, che, flaco, eso no va. Yo, si hay algo que no quisiera perder es eso, ¿viste? Esa gente cercana que te dice, a mí me han dicho, che, esto lo puedes decir mejor. Y es un trabajo, ¿eh? Porque vos ya estás yendo a grabarlo y dices, ay, otra vez, bueno, perfecto. Pero sé que es para que el equipo gane. Babarito, ahí, mientras desarrollabas la respuesta, dijiste, no me escucho. ¿No escuchás tus canciones? ¿No escuchás tus discos? Hay un proceso que es mucho de grabarlo, de ver, bueno, toda lo que es la cosa técnica, que también ahí te digo que la delego, pues no es algo que... A mí me interesa arrimar mesa con milanesa, nada más, ¿viste? Lo demás, el volumen y el masterizado que lo haga otro, y chao. Esas son mis preocupaciones. Entonces, bueno, pero una vez que pasó todo y que estás muy encima, pero una vez que vinieron las cajas con los discos, no lo escucho nunca más. Pero nunca más que pueden pasar 5 años y algún día, si tengo que limpiar la casa, digo, a ver qué era eso, pero nunca más. ¿Y te agarra eso que por ahí te agarrás un disco de hace 6, 7 años? Sí. Lo pones y decís, puta, qué lindo, qué... ay, ¿te acordaste? Sí, lo pongo como para... lo pongo para limpiar, ¿eh? Así estoy limpiando afuera y capaz... ¿De música de fondo? De música, sí, para decir, bueno, a ver qué hice, pero no... No para escucharlo, jamás. No porque me lo prohíbo, ¿eh? La verdad es que no me sale. Y además me parece que uno está... O sea, encontrar... Yo no sé si he encontrado o no he encontrado. Eso lo dirá después, ¿viste? El tiempo o a quién le haya quedado o no. Pero me parece que toda la gente... O sea, sí... Lo que te quiero decir es, las condiciones mías pueden ser menores o similares o lo que sea a los grandes. Pero lo que sí creo que es similar es la necesidad de hacer algo nuevo y de buscar. Y hay veces que la necesidad de buscar es más grande que la de encontrar. Porque uno ha escuchado tipos que dicen, mira, caché, el chabón encontró. Y no se queda en esa, ¿viste? Y sigue buscando. Entonces, bueno, de alguna manera pasa esto. Está bueno como estar buscando. Ya te digo, después dirás vos, como así como gente de la radio, bueno, este disco indudablemente es mejor que este otro, hablando de lo mío o de lo que sea. Eso está buenísimo. Pero uno, no sé si se detiene a eso. Me parece que en la medida que puedas andar, le das. Ay, babarito, barayra, daray, babarito, barayra, babarito, baito, ninay, naro, nairo, ba. Babarito, barayra, nanda, babarito, ruru, ira, ira, ra, babarito, buen. Caída, dan, rapatero, babarito, badaita, ita, chumberito. En cosas tuyas, Sebastián Monk. Radio íntima @gmail.com. Una mentira. Y una mentira, creo que son muchas de las que las que digo en los temas, porque hay veces que se creen que es verdad, ¿viste? Y algunas historias. Y como dice Paul Auster, lo importante es que la historia esté buena, si es verdad o no. Entonces, mentira, todas las que sirvan para que la historia sea linda, me parecen válidas. ¿Una verdad? Y verdad... verdad ya es más difícil. La verdad es más, esa sí que la tendría que pensar. Un poema. Un poema, mira, cuando yo hice un disco de canciones de cuna y quería escribir, además de canciones para que se durmiesen los chicos, sobre cosas de la noche, ¿no? Una canción sobre una de las tres Marías, una canción de la luna. Bueno, entonces cuando dije, bueno, la luna se merece que le ponga todo, ¿viste? Entonces, bueno, laburé, puse todas las cosas que quería poner, bueno, laburé y en algún momento me sentí contento con una situación en la cual la luna hablaba y como que la culpaban, ¿viste?, de egoísta, la culpaban de desatender a la sirena o de desatender al poeta que le canta y ella ni vuelve. Bueno, está bastante bien, ¿no? Que estudiaron el cielo para acercarme y así poder besarme aquí en los labios. Si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas, sepan que no es de malo, es que estoy muy sola. La por las estrellas, aquí pasó la luna y dejó su huella. Y voy a visitar a un amigo librero y está el libro de uno de los libros de Borges y digo, este hizo uno de la luna. Y cuando abro y dice, en una parte, dice, pobre ella que es la luna y no lo sabe. Digo, pero mira que hijo de puta me hizo mierda con esto. Así que bueno, si tengo que elegir uno, tengo que elegir ese Borges, que es mortal. Por la cosa de uno, viste, remar y llegás con todo y el viejo en un segundo se le ocurrió eso, que bueno, pues, pero años luz. Sus infortunios y yo muy de pleniluño, toda de plata. Una película. Una película me gusta. Me gusta Amélie, que es un poco naif, pero me gusta por ese espíritu de también, viste, de que lo bueno también está bueno para no esa cosa optimista de autoayuda, pero puede haber como cosas pintoresca y linda en algo que está todo bien. Es más, me encanta, si está por ahí Amélie, me encantaría ir por ella, totalmente. Un disco. Y un disco, vos sabés que cuando una vuelta me hicieron esa pregunta, y yo entre los que, para que estemos los dos de acuerdo, uno, cuando me dijeron un disco, le digo, y bueno, elijo Don Giovanni, obvio que sí, pero claro, es un buen truco porque te llevas tres, ¿viste? Pero me gusta, sí, me parece, creo que es mi ópera favorita, así que ahí concordamos. Esto es Cosas Tuyas, fue Cosas Tuyas. Sebastián Monk estuvo con nosotros, te agradezco muchísimo, fue un placer charlar con vos. Y bueno, ustedes hasta la semana que viene. Bueno, gracias por la invitación. Una mala canción de amor se hace con lo que usted tenga. Búsquese un tono mayor y una música aburrida que le suene conocida y se parezca a otra canción. No abuse del perdón y use acordes como este. Cántela como llorando, con la voz así temblando y mirando a cámara en televisión. Si es bolero, mucho tú. Si es inglés, todo con you. En las balas. Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Terminar diciendo junto a ti. Cosas Tuyas, Radio Íntima.